Mamara Ardilla, esa mañana, se levantó con mucho sueño. Era muy dormilona. Tenía tanto sueño que, en vez de peinarse como todos los días, se puso un sombrero de caramelo y salió. El sol estaba tan contento y tan radiante que le derritió el sombrero. Marardilla revoleaba sus ojos con preocupación, ya que estaba sentada bajo una rama de donde empezaron a llegar muchas hormigas que querían comer su sombrero dulce. Cuando se encontró con su amigo Marcelo Cocodrilo, él pensó que ella tenía una peluca que se movía, pero eran las hormigas que habían armado un festival en la cabeza de Marardilla. Cuando Marcelo Cocodrilo dejó de reírse de la peluca de hormigas, se dio cuenta de que su amiga ya no podría cubrirse del sol. Entonces llamó a una hormiga y esta le dio una solución. A la mañana siguiente, cuando la ardilla despertó en la puerta de la cueva, encontró una fresca y verde sorpresa. Las hormigas le hicieron un sombrerito de hojas. Marardilla desde ese día nunca más se peinó. Con un sombrero de hojas, al bosque por nueces cada tarde se paseó.